In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque letifica juventutim meam. Judicam Deus et discerne causam meam, de gente non santa, a fomine nico enduloso ero me. Quia tu es Deus offrido mea, quare me repulisti et quare te sincedo, dona flucim me inimicus. Emitem lucem tuam et veritatem tuam, ixam me deduxerum, et usum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Confitebor tibi in citera Deus, et Deus meus, quare desices anima mea, et quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitebor ili, salutare vultus mei, et Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad eunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terram. Confitur Dei omnipotenti, Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gianni Battisti, Santis Apostoles Petrus Paolo Omnibus Santis, et Vobis Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ite precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gianni Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos et Vos Frates, ora pro mea Dominum Deo Nostrum. Misericator Tui, Omnipotens Deus, et misis peccatis Tuis, perducate ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo Omnipotenti, Beate Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battiste, Santis Apostoles Petrus Paolo Omnibus Santis et Ibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ide precor Beata Maria Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paolo Omnes Santos et Ibi Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misericator Vesseri Omnipotens Deus, et miis peccatis Vesseris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgens annas solutionem de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens in misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, excellent orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufera nobis quesumus Domine, iniquitatis nostras, ut a santam sanctorum puros meram mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curant lique ex unit omnium sanctorum, ut in digneris omnia peccata mea. Amen. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus enim propes, nili solicitis sitis, sed in omni orationem petitiones vestre innotescant apundeum. Benedixit Domine terram tuam, avertisse cativitave in Jacob. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete, modestia vestra nota sit omnibus hominibus, Dominus enim propes, nile susciti sitis, sed in omni orationem petitiones vestre inotescan apud Deum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus, aurem tuam quae sumus Domine, precipus nostris accomoda, et mentis nostre tenebras, gratia tua visitationis illustra, qui vis regnas cum Deo Patrum et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del profeta Isaías. El Espíritu del Señor Dios descansa sobre mí, pues el Señor me ha ungido y me ha enviado para predicar la buena nueva a los abatidos y sanar a los de quebrantado corazón, para anunciar la libertad a los cautivos, la liberación a los encarcelados, para publicar el año de la remisión del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a los tristes y dar a los afligidos de Sion, en vez de ceniza, una corona, el óleo del gozo en vez de luto, la gloria en vez de la desesperación. Se les llamará terebintos de justicia, plantación del Señor para su gloria. Ellos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos del pasado, restaurarán las ciudades asoladas, los escombros de muchas generaciones. Habrá extranjeros para apacentar tus ganados y extraños serán tus labradores y viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Señor y nombrados ministros de nuestro Dios. Y yo me gozaré en el Señor y mi alma saltará de júbilo en mi Dios, porque me vistió de vestiduras de salud y me envolvió en manto de justicia, como esposo que se ciñe la frente con diadema y como esposa que se adorna de sus joyas. Porque como produce la tierra sus gérmenes y como hace brotar el huerto sus semillas, así el Señor Dios hará brotar la justicia y la gloria ante todas las gentes. Palabra de Dios. Qui sedes in Domine super cherubin, excita potentiam tuam, et venis, qui regis Israel, intendent, qui deducis, velut oven Joseph. Alleluia, alleluia, excita Domine, potentiam tuam, et veni, us salvus facias nos. Alleluia. Munda cormion ac labia mea omnipotens Deus, cui labia Isaia profeta calculo mundas ignito, itame tua grata miseratione dignare mundare, ut santo evangelium tuum digne fen annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iubi Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuncian evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Apareció un hombre enviado de parte de Dios, su nombre era Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino quien había de dar testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan cuando enviaron a él los judíos desde Jerusalén algunos sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y confesó la verdad y no la negó, y confesó, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías tú? Y dice, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Dijo, yo soy voz de quien clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, según dijo el profeta Isaías. Y los enviados eran fariseos, y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Les respondió Juan diciendo, yo bautizo en agua, en medio de vosotros está quien vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien no soy yo digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas pasaron en Betania, a la otra parte del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor. Apareció un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Vino para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Fue concebido un hombre, egénito, Génesis, con una misión divina. Aquí está la concepción milagrosa de Juan el Bautista. Por eso Juan el Bautista, después de realizar su misión, el acto de Dios por el cual fue puesto en esta tierra, y ese acto fue el de bautizar a Jesús. Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús, fue arrebatado al cielo, porque no fue concebido como los demás hombres, con el derecho, con el débito del pecado original. El gran problema de los teólogos de la Iglesia es que no saben meditar las palabras de Dios, y por tanto el gran problema de todos los católicos es que han aceptado pasivamente lo que la jerarquía, lo que los teólogos les han contado, que son solo sus especulaciones. Su pensar y repensar las Sagradas Escrituras para llegar a una interpretación que más o menos se ajuste con lo que ellos saben de teología. Una cosa es el dogma del pecado original, otra cosa es la explicación de ese dogma. Y cuando la teología católica no ha sabido responder lo que es el dogma original, no ha sabido explicar ese dogma del pecado original, entonces hay que poner en tela de juicio las explicaciones que dan los teólogos, las explicaciones que da la jerarquía sobre cuestiones referentes que se relacionan con el pecado original, como esta de Juan el Bautista. La jerarquía no tiene que explicar un pensamiento teológico, no tiene que aferrarse a una escuela teológica para interpretar las Sagradas Escrituras, que ese es el fallo de mucha gente. La jerarquía tiene que meditar la palabra de Dios y en ella encuentra la solución a todos los misterios, en la palabra de Dios. Pero no se medita en la palabra de Dios porque realmente no se quiere conocer los propios orígenes. No se medita en la palabra de Dios porque realmente no se quiere comprender el sacrificio de Cristo en la cruz, la obra de la redención. Se ponen por delante tantas explicaciones que dan los teólogos a estas cosas solamente porque es bueno para los negocios de muchos en la iglesia. Las escrituras están en manos de la iglesia, están en manos de los sacerdotes, y estos debían haber estudiado mejor y profundizar cada cosa escrita para darse cuenta de las lagunas que hay, lagunas evidentes que hay al leer las Sagradas Escrituras. Lagunas que nacen de nuestro propio raciocinio sobre la Sagrada Escritura, al no comprender, al no meditar la palabra de Dios según el espíritu de esa palabra. Y entonces la razón para querer dar explicación de todas las cosas empieza a inventarse muchas cosas que dan solamente oscuridad a la mente. Por eso muchas personas no sacan provecho de la lectura de la Sagrada Escritura porque siguen pasivamente lo que la jerarquía les ha enseñado. Aceptan de una forma pasiva esos conocimientos que están errados. Es el falso respeto a la jerarquía, la falsa obediencia a la jerarquía, a la forma de pensar de la jerarquía, que eso es no ser iglesia. Eso es ir levantando una iglesia en la oscuridad de la mente humana, como se ha hecho durante tantos siglos. Fue concebido un hombre enviado por Dios. El envío y la concepción están en la primera frase. Luego la concepción de ese hombre no fue como la concepción de cualquier hombre en la tierra. Es decir, no fue concebido con el pecado original. Soy viejo, dijo Zacarías al ángel, y mi mujer avanzada en años. Es decir, los dos somos estériles. ¿Cómo vamos a concebir un hijo? ¿En qué conoceré eso? Una pregunta de un sacerdote soberbio, como era Zacarías, por eso se quedó mudo. Y aquí que estarás callado y sin poder hablar hasta el día en que se verifiquen estas cosas, por cuanto no diste fe a mis palabras. ¿Cuáles fueron las palabras del ángel? Tu mujer, Isabel, te dará un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Y estas palabras no las creyó Zacarías, porque los dos eran estériles. Ya no tenían capacidad de engendrar un hijo. ¿En qué conoceré eso? Porque yo soy viejo. Yo soy presbites, ya un viejo, un anciano, un experimentado en años, un hombre que ya no puede concebir. ¿En qué conoceré eso? Es que no hay que conocer nada. Porque si conoces que eres viejo, conoces que no puedes concebir. Es que tienes que creer. Si Dios te dice que tu mujer va a engendrar a concebir un hijo, y tú conoces que no puede concebir tu mujer de ti, porque tú eres viejo y ella es estéril, entonces la conclusión es creer que Dios hace la obra de poner un gameto masculino y un gameto femenino en tu mujer para que aparezca un hijo. Fue concebido un hombre enviado por Dios. Las traducciones de este versículo de Juan, primero, Juan 1:6, fue un hombre, apareció un hombre. Malas traducciones, porque si van ustedes al griego, utiliza la palabra engendrar, concebir. Génesis. Fue concebido un hombre enviado por Dios. Y por tanto Juan el Bautista fue concebido inmaculado. Esto los católicos de hoy día no lo pueden comprender porque la teología católica pone en el principio solamente una humanidad. Solamente una pareja, Adán y Eva. Y por tanto, todo hombre que nazca en esta humanidad tiene que nacer con el pecado original. Para los teólogos, solamente hay una persona que no tiene pecado original, la Virgen María. Los demás, todos con pecado original. Original. Por eso decir que Juan Bautista fue concebido sin pecado original es decir una blasfemia para los católicos de hoy día. ¿Cómo reaccionan los hombres de la tierra ante estas profecías en donde se dice estas revelaciones privadas de Conchiglia? En donde se dice que la primera mujer que Dios quiso fue inocente del pecado original y que Juan el Bautista fue inocente del pecado original. ¿Cómo reacciona el mundo de hoy? ¿Cómo reaccionan los católicos de hoy? Sencillamente no lo creen. Porque están siguiendo sus escuelas teológicas. Y en sus escuelas teológicas se enseña que Juan el Bautista fue santificado en el vientre de su madre. Fue concebido en pecado original y después santificado. Eso es lo que dice la teología común. Y Juan el Bautista conoció a Jesús desde el seno de su madre Isabel. Y lo pudo conocer porque no tenía pecado original. Fue concebido sin pecado. Y por tanto, todo aquel hombre concebido sin pecado conoce desde el primer momento, tiene ciencia infusa, inteligencia de Dios, porque así son todos los hijos de Dios. El alma, al encarnarse en el cuerpo, que es un cuerpo puro, con un ADN puro, sin mezcla de animal, como lo fue Caín, el alma al encarnarse sabe a lo que viene, conoce desde el primer momento de esa concepción, de esa encarnación, para lo que está. Y conoce a su madre y conoce a su padre ya desde el vientre materno. Tiene inteligencia y tiene visión. Puede ver a través de un cuerpo, cosa que no se puede hacer con el pecado original. San Juan Bautista no fue santificado en el seno de su madre, porque ya nació, ya fue concebido santificado, con un alma en gracia, un alma semejante a Dios, y con una inteligencia, una razón que es imagen de Dios, con un cuerpo puro, con un espíritu abierto totalmente a Dios, sin ninguna traba. Y por tanto, cuando la Virgen María entró en las estancias de Isabel, el niño saltó de gozo en el seno de su madre, porque ahí conoció a Jesús. Lo conoció en María. Pudo ver a María, pudo ver a Jesús. Se puso en la presencia de María para llegar a Jesús. Por eso Juan Bautista no tenía ninguna duda respecto a la identidad de Jesús, ni de que él fuera el Mesías, porque lo conoció estando él en el seno de su madre. Ese Juan Bautista que metieron en la cárcel, ese Juan Bautista no era Juan Bautista porque no conocía a Jesús. Solamente había oído hablar de él. Y por eso, estando en prisión, preguntó si era él el Mesías. El verdadero Juan Bautista conoció a Jesús desde el seno de su propia madre. Una mujer que actuaba como incubadora de la obra de Dios. La obra divina en su seno, ya estéril, con un hombre incapaz de dar su semilla, de dar vida en su semilla. Y Juan Bautista tenía que conocer a Jesús desde su concepción, desde el seno, porque la misión de Juan es dar testimonio de la luz. Apareció un hombre enviado de parte de Dios, su nombre era Juan, este vino como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por medio de él. No se puede dar testimonio de Cristo, que es la luz, si no se conoce a Cristo, que es lo que le pasa a la mayoría de los católicos, a la mayoría de los sacerdotes. No conocen a Cristo, no están unidos a Cristo. Por tanto, ¿qué hablan en la iglesia? ¿Qué predican en la iglesia? ¿Qué enseñan en la iglesia? ¿Qué hacen en la iglesia? Solamente sus obras humanas, no las obras de Cristo, no las obras de Dios. Juan Bautista conoció a Jesús desde el seno del vientre de Isabel y saltó de gozo y nunca tuvo ninguna duda respecto a la identidad de Jesús ni de que él fuera el Mesías. El verdadero Juan Bautista dio testimonio de Jesús, la luz, el camino, la verdad, la vida. Juan Bautista, al ver a Jesús, dijo que él era el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. Nadie puede ser testimonio de la luz sin ser luz, sin participar de la luz. Nadie puede señalar a aquel que quita el pecado del mundo si tiene pecado, si hay pecado en él. La misión de Juan el Bautista era bautizar a Jesús. En ese bautismo se manifestó la Santísima Trinidad, la voz del Padre, el Espíritu Santo que descendía sobre Jesús como una paloma, y el Hijo en Jesús que recibe el bautismo de Juan. Ese bautismo de Juan sobre Jesús no es el bautismo de penitencia, que es el que Juan daba. Yo bautizo en agua, en medio de vosotros está quien vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien no soy yo digno de desatar la correa de su calzado. Juan bautizaba en agua, pero cuando bautizó a Jesús, lo bautizó en el Espíritu, en agua y en el Espíritu. Esta era su misión en la tierra, bautizar en agua y en Espíritu a Jesús, una vez que había predicado la palabra de Dios y había bautizado en agua a los judíos, en señal de penitencia. El centro de su misión era este bautismo de Jesús, distinto al bautismo en agua. Una vez que llevó a cabo este acto de bautizar a Jesús, Juan Bautista fue arrebatado al cielo como lo fue Elías, como lo fue Enoc. Porque Juan Bautista no pertenece a esta humanidad concebida en el pecado original y por tanto una humanidad que Dios no ha querido y que Dios no ha creado, pero que Dios se mete en ella por pura misericordia para que esta humanidad no desaparezca en el pecado. Juan Bautista no tenía que morir porque no tenía pecado, como Enoc no tenía que morir, como Elías no tenía que morir, y la muerte hay que entenderla como efecto del pecado, la muerte que introdujo el primer hombre. Hay otra muerte según Dios. Una muerte que no es muerte, porque el alma no se desprende de su cuerpo. Es la que tuvo la Virgen María, la asunción a los cielos, en la cual la Virgen no murió con la muerte que introdujo el primer hombre, sino que pasó al cielo con su cuerpo. Juan Bautista fue arrebatado al cielo una vez que cumplió, llevó a cabo el acto de bautizar a Jesús. Un hombre con una misión divina que se consideraba nada ante Dios. En medio de vosotros está quien vosotros no conocéis, el que viene detrás de mí, a quien no soy yo digno de desatar la correa de su calzado. No somos nada ante Dios. Somos un cero a la izquierda para Dios. No valemos nada. No sabemos pensar la vida. No sabemos obrar en la vida. No sabemos vivir. No sabemos caminar en la vida. No sabemos darle a Dios lo que Él quiere. No somos nada. Somos una miseria. Y si Dios ha puesto una misión en nosotros, es Dios quien hace la obra. Y Dios hace esa obra cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Y Dios va dirigiendo al alma hacia esa obra como Él quiere, dándole al alma lo que necesita en cada momento. Y la persona con una misión divina no tiene que hacer nada en la vida, sino solamente esperar la obra de Dios, el tiempo de Dios, el conocimiento de Dios para esa obra. Esperar, saber esperar, que en este mundo es dificultoso, porque es un mundo que se pierde en la actividad humana vana, vacía, que no sirve para nada. No porque hagas muchas cosas, estás haciendo algo para Dios. Dios, para hacer sus maravillas, solamente miró la nada de su esclava en la Virgen María. Dios, para hacer sus maravillas en Juan Bautista, solamente miró la nada de su esclavo. No soy digno de desatar la correa de su calzado. Juan Bautista se pasó toda su vida en el desierto, porque en este mundo no hay que hacer nada. Ni hay que estudiar, ni hay que casarse, ni hay que levantar una empresa. No hay que hacer nada. En este mundo el alma viene para una misión divina, que la hace Dios. Cuando Dios quiere, en el tiempo que Dios quiere, y mientras no llega esa misión, ¿qué es lo que hay que hacer? Nada. Como nacemos en pecado, hay que prepararse, hay que trabajar en purificarse, en quitar el pecado, en limpiarse, para ser apto para esa misión divina. Pero no hay que hacer nada más. La gente vive su vida y no se purifica de su pecado. La gente quiere entender su vida de muchas maneras y no sabe luchar en contra de su pecado. No sabe expiar su pecado. Somos nada. Y para que la obra de Dios brille en este mundo que le pertenece al demonio, hay que seguir siendo nada. En cuanto pongas algo de tu parte, tu pensamiento, tu sentimiento, tus obras, tu vida, se acabó la obra de Dios. Dios no quiere tus pensamientos, Dios no quiere tus sentimientos, Dios no quiere tus obras, tus opiniones, tus juicios, tus interpretaciones. Dios no respeta tus pensamientos, respeta tu libertad, pero no tu forma de pensar la vida. Por eso el Señor decía, cambiad de mentalidad, porque vais equivocados en vuestros juicios. Porque si permanecéis en vuestros juicios, no podéis creer. Y para que el hombre pueda creer, Dios tiene que castigarlo por sus juicios, como castigó a Zacarías en su incredulidad. A causa de sus pensamientos soberbios. Hoy la gente vive en sus pensamientos soberbios y por eso le es dificultoso entender estas cosas. Y los católicos no entienden lo que era Juan el Bautista porque no saben meditar la palabra de Dios. Solamente han aceptado pasivamente lo que la jerarquía les ha impuesto. La mente de unos hombres que tampoco les interesa la palabra de Dios, la verdad en la iglesia ni en sus vidas. Credo in unum Deum Pater omnipotente, Factor in cieli et terre, visibilium omnium et invisibilium, et unum Domino Jesu Christo, Filium Dei unitum, et espatenatum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deo vero de Deo vero, genitum non factum consustantialem Patri, perque omnia facta sum, che pro ter nos omen est et pro ter nostra in salute indecede in de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgini, et homo factum est, crucifixus esseam pro nobis, sub Pontio Pilato passus sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sit ad desideram Patris, et tormentorum est cum gloria, judicavi vivos et mortus, crucifixus in finis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificantem, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur et cum glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholica et apostolica ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et respecto resurrectionem mortuorum, in vita venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Benedixi Domine terram tuam, averti sic cativitatem Jacob, remissisti iniquitatem plebis tuem. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, ac immaculata nostiam conego indignus famulus tuus, offeroti viteo meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianes vives atque defuntis, ut mitiles proficia salutin in vitam aeternam. Amen. Deus qui manae substantiam dignitateor mirabiliti condidisti, et mirabilius reformasti, de nubis purius aquae et vivinim mysterium, et ius imitatis esse consortes, qui una dietis in nostri e fieri degnatus es partices, Jesus Christus, Filius Tus, Dominus Noster, qui te conviterinat el Spiritus Sancti Teus per ogni saecula, saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tu ante precantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, por nostra totius mundi in saluti, cun odore suetet ad accendat. Amen. In spiritu militate, set in animo contrito, se pamba te, Domine, e se fia sacrificio nostro in conspetto tu odie, o placativi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterna Deus, et benedico sacrificium tuum santo in nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altretum, Domine, ut adam vocem laudes et in universa mirabilia tua, Domine, dilexi decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viri sanguinem vitam meam. In corum malibus iniquitatis sunt, destera eorum repleta esse muneribus, ego ad innocentia mea in Christus sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esse in directo, in ecclesias benedicante, Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes in Trinitas ac oblationem, quantibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et redemptionis Iesu Christi, Domine nostri, et in honorem Beate Maria semper Virginis, et Beate Ioannes Baptisti, et Santorum Apostolorum petit Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficiat honorem, novis Athena salutem, et illi pro nobis intercedere redentor in celis, quare memor agimus in terris, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum avessero un sacrificio inaccettabile fia pro Deum Pater Omnipotente, suscipiat Dominum sacrificium de manibus tuis, as laudat et gloria nomine sui, ad unico conoscere tuisque ecclesiae, sue sante. Amen. Devotionis nostri divi, quosimus Domine ostia susciter immoletur, quel sacri peregat instituta misteri, et salutare tun in nobis mirabiliter operetur. Per omnium nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te conviviter in arte Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, cum spiritu tuo, sur sum corda avemus ad Dominum, gratias agamus in Domino Deo nostro, digno de justum es, vera digno de justum es, secune salutare, nos sibi sempre tubi che gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterna Deus, qui cum unito Filio Tuo e Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, ode Filio tuo, ode Spiritus Sancto, sine differentia discitione sentimus, ut in confessione vere sempiter nequoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoratore qualitas, quam laudat angeli ad quare candeli, cherubin coque serafin, che non c'è acclamare quotidie una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaot, plenis un cielo e terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices o rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quotibi offerimus, pro Ecclesia Tua Santa Cattolica, quam pacificare, custodire, adunare, erit degneris totor veterarum, una cum famulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, et assisei nostro, et omnibus ortodoxis ad catholice et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famorumque tuarum. et in circumstantium quorum tibi fidis conitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus vel qui tibi offerum, o sacrificium laudes processuisci omnibus, por redención en animarum en suarum, por espe salutis et in comunitate sue, tibi credum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis, cruces semper virginis Mariae, tenitricis Dei, Domini nostri Jesu Christi, sete viaturum apostolonicam martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Setta Dei, Lini, Creti, Clementi, Sissi, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Giovanni, Set Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipue concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anque igitur oblationem sepitutis in nostre, sed escunte familiae tuae quae sumus Domine, o placatus accipias, dies que nostros in tua pace disponas, atque af aeterna da nationem nostre ripim, et in electorum tuorum iuvasque enumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus quesumus benedictam, auscritam, ratam, rationabile acceptabilemque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fiam delectissimi fili tui, in Domine nostri Gesù Christi, qui plite quam pater etur, accepi panem in santa sac meales manus suas, et labris oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens benedixit, fredit, deditque discipulis suis dicens, accipite, manducate soconnes, hoc essent in corpus meum. Simili modo posquam cenatum es, accipiens et tum precarum calicem in santas abnales manus suas, identivi gratias agens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite, et vite esse omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, novit in testamenti mysterium fide, qui probabis sepa multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec utcusque feceritis in me memoriam facetis. Undes memores in Domine nos servitues et plus tua santa, Iussi Christi, fili tui in Domine nostri, tambiate passionis in ec notat inferis resurrectionis, sed et in cielo troriose ascensiones, offerimus plicare majestatis tue, de tuis unisagdatis ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub ac epapixu ac sereno vultor respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere ignatus es munera politu justi Abel, et sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utile sumo sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supices, rogamos omnipotens Deus, iubec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participationis aquo santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omnibus nationem celestis et gratia repliamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque et tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et retorimum in sonno pacis. Isis in Domine omnibus in Christo cocentibus locum de refrigeri, lucis et pacis, te precamur, per onde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multitud de miseración en torno esperantibus, parte tan licuante se trae tonal de nieris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano Matia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro Felitate Perpetua, Agata Lucia Nete Cecira Anastasia et onibus santis tuis, in tacurum nos consortium non estimator meriti, sed veni quesimus larito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper vona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per Issum et cum Issu et in Issu, est divideo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divinitatione formati, audemus diceris. Pater nostri, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano nobis hodie, et dimitte nobis indebita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libra nos quosmus et domina fornibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata, eclorata semper Virgine Dei Trinitici Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo atque Andrea et onibus santis, da papicio pacis in entibus nostris et tope misericordia tui adjuti, et da peccato simi semper libre, et a forni perturbatione in securi. Per undem Dominum nostro, Jesu Christo, Filium Tum, qui te convivit et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sunt semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo, et cum issue consacraso corpore et sanguinis Domini nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata mea sed fide in ecclesia tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod non edignedis, qui vis regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et facme tui sempre nere mandatis, et a te nunqua separati permitas, con il Deo Patri e Spiritus Sancti, vis regnas Deus in saecula, saeculorum. Amen. Per suo corpo Christu in Domine Jesu Christi, quod tego indigno sumere presumo, non vi impugnare in giudizione et condannazione, se per tu patati porrosit mi adotamento mentis et corporis, et amedran percipiendan, qui vis regnas con Deo Patri e Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Panem celestia cipeat et nomen Domine invocavo. Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, Domine non sunt dignus, ut in te sutetum meus et tantum di verbo est sanabitur anima mia. Corpus Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuban Domino pro omnibus, qui redivut mica licens salutare sacipiat in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino ta finimicis mei salvus erum. Sanguis Domini nostri Jesu Christi, cus ad anima mea in vitam aeternam. Amen. Quod resumsimus Domine puramente capiamus et emune tempore fia nobis remedium sempiternum, corpus sum Domine quod sum sed sanguinis quem potavit, adera viceribus meis et preserot in me, norme acerum macula, quem pura es antra vecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, dicite pusillanimes, conforta mine, et in nolite timere, et te Deus noster, veniet, et salvavit nos, oremus. Imploramus, Domine, clementiam tuam, ut ec divina suscitia vicis expiatus, ad festa ventura nos preparatum. Per venu nostro Gesù Cristo, Filium Tuum, qui te convivite in atto Spiritus Sancti Deus per ogni saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, benedicamus in Domino. Placiativi, Santa Trinitas, usecium servitutis me, per esta tu sacrificium, quod oculis tui, majestatis igno otuli, divisi atitabile mi, qui tovenivos procivus illo otuli, Sit miserante propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, in eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et in isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuit homo omissus a Deo, qui numerare Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine. Ut omnes crederent per illum. Non tradidit lux, et ut testimonium periveret de lumine. Era luce vera quia illuminazione omniente in hoc mundum. In mundo erat in mundo per isso fatto nes et mundo seu non cognovit. In propria venite sui eu non receperum. Quod quotum receperum eum de Deus potestate filius Dei fieri. Isque celot in nomine eius, qui non sanguines, nec es in voluntate carnes, nec es in voluntate vili, sex in Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria Eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.